Comienza aquí nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que cada jueves, cada semana nos acompaña uno de los grupos municipales junto al equipo municipal de gobierno. Bueno, pues se van alternando, como decimos, en la participación de este espacio, en el que pueden dejarnos sus preguntas. Hoy la verdad es que con un formato especial, en el sentido de que bueno, pues este programa que están escuchando ha debido ser grabado previamente por la imposibilidad de que, bueno, pues sus protagonistas estuviesen con nosotros a esta hora en el día de hoy. Y en concreto, hoy el turno llega para el Grupo Municipal Andalucista. Ya está con nosotros una de sus ediles, María Jesús Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, hoy en ese formato grabado, que además indicamos para aquella persona que nos envía alguna pregunta, nosotros por supuesto la haremos llegar, pero bueno, pues también hay incluso posibilidades, y es lo que quería destacar, ¿no?, de contactar, de enviar esas preguntas directamente a vuestra formación, porque insistimos que este espacio está siendo grabado. Yo, en primer lugar, pedir disculpas a la ciudadanía. Nos gustaría que este programa fuera en directo, pero claro, nuestro portavoz, José Antonio Bautista, se encuentra fuera por, bueno, por motivos institucionales, como todos sabéis. Han ido a Sevilla acompañando a los colegiales al viaje de la Constitución. Y yo, en este caso, pues trabajo también por la mañana, con lo cual, pues evidentemente no puedo salir del trabajo para venir a la radio a explicar todo lo que me gustaría explicar en distintas ocasiones. Y bueno, en primer lugar eso, pedir disculpas por no haber sido en directo. Y sí que voy a dejar un teléfono, que es el teléfono de nuestra formación andalucista, para que aquellas personas que quieran trasladarnos algo y que, bueno, tengan algún interés en comunicarnos algo, pues puedan hacerlo indistintamente, o bien al teléfono que voy a decir, o a Radio Ubrique, que también nos trasladarán las preguntas. Entonces, el teléfono que voy a decir es el 722-441-447. Repito, es el 722-441-447. Entonces, a este número de teléfono tiene WhatsApp y pueden mandar las preguntas que quieran hacer, y en las distintas ruedas de prensa que podamos hacer en otro día, pues poder contestar a la ciudadanía, pues a las preguntas que tengan. De todas formas, volvemos a insistir en que para aquella persona que además no se percate de ello, porque se sume a, bueno, pues a este programa más adelante, esas preguntas que vayan llegando o que pudiesen llegar, nosotros las trasladaremos al Grupo Municipal Andalucista, por supuesto. Así que bueno, esa es la peculiaridad en el día de hoy. En cualquier caso, bueno, pues nos vamos a quedar con diferentes asuntos de actualidad local desde la perspectiva de cada una de las formaciones que nos acompañan, ya decimos, en el día de hoy, el Grupo Municipal Andalucista. Y en ese sentido, María Jesús, que querías comenzar con algunos apuntes sobre el último pleno municipal, el pleno de abril, celebrado hace unos días, y en concreto, por ejemplo, uno de esos temas abordados fue una modificación presupuestaria, ¿no? Sí, en otras ocasiones lo hemos ido reiterando. Nosotros estamos de acuerdo en que hay veces que los presupuestos, pues viene una modificación puntual de los presupuestos porque se haya presentado cualquier circunstancia inesperada o que, pero esta modificación presupuestaria que se nos viene ahora a hacer es fruto de la improvisación. Entonces, en esta modificación presupuestaria ya lo dijimos en su momento, que hubiera un criterio único y hubiera un plazo de apertura para que las distintas asociaciones o colectivos que quisieran hacer un proyecto o que las distintas actividades que desarrollan a lo largo del año pudieran tener cabida en los presupuestos de este ayuntamiento. Y es un corta y pega todos los años, que hay asociaciones que todos los años le ponen la misma cantidad en los presupuestos y ahora vienen a modificar esto, esta modificación presupuestaria en el que se creaban partidas como que le van a dar a la asociación Ubrique Alto 1.800 euros, a Nueva Vega 1.000 euros y a Antonio Vega 1.000 euros. Y se disminuían de mujeres vecinales en 860, del Algarrobal quitaban 1.000 euros y de Relaciones Ciudadanas 1.140. Que no nos parece mal que se le den estas cantidades a estos tres colectivos, a Ubrique Alto, Nueva Vega y Antonio Vega. Pero bueno, quizás si abrieran un plazo a lo largo del año en el que las distintas asociaciones pudieran acogerse con criterio objetivo a un concurso o a un reparto igualitario de esta partida presupuestaria, pues nosotros desde luego nos parecería mucho mejor. Porque bueno, como digo, esto es fruto de la improvisación y del no saber qué quieren las asociaciones con tanta transparencia y tanta participación que tienen. Porque bueno, estos presupuestos se aprobaron en diciembre de este año anterior y hasta ahora, en el mes de abril, no se vienen a hacer unas modificaciones que desde luego debían de estar ya previstas. Es lo que nosotros en este sentido criticamos, el que no haya una igualdad entre todos los colectivos, que todos los colectivos pudieran acceder a esa partida de forma igual. Es lo que nosotros venimos a decir con esta crítica. Pues eso, como decimos, en relación a ese punto de modificación presupuestaria. Otra de las propuestas tenía que ver con el ámbito sanitario, en concreto hacía referencia, ¿no?, a la petición de equiparación salarial de los profesionales sanitarios en Andalucía, aunque en este caso, bueno, quería hacer una reflexión desde un punto de vista más amplio, ¿no?, sobre el tema de salud, ¿no? Claro, porque el Partido Popular hizo una moción en relación a la sanidad, que era de la equiparación salarial. Nosotros estamos de acuerdo, no hemos dicho que no se haga y de hecho votamos a favor en esta propuesta. Lo que sí vemos es que no solamente la equiparación salarial, que incluso el Partido Socialista en este punto del orden del día votó en contra el que haya esa equiparación salarial, sino que también criticamos el que, bueno, a nivel de Andalucía, un enfermero o un médico en los hospitales a lo mejor van a cubrir bajas o a lo mejor van a hacer un contrato por 3 meses y en esos 3 meses pueden tener alrededor de 40 contratos. O sea, se le pueden hacer contratos de una hora, de dos, de tres, dependiendo de lo que a la Junta de Andalucía le interese. Pero no le hacen el contrato, tú que vas a entrar por 3 meses, pues por 3 meses te hago el contrato, sino que durante esos 3 meses le hacen contratos por hora. O sea, que es que la precariedad ya más absoluta. Después de que no tenemos en Andalucía una sanidad en condiciones, porque nos faltan medios, nos faltan materiales, nos faltan los médicos, no quieren, se nos están yendo al extranjero los servicios médicos. Y bueno, ya después de las últimas noticias que hemos tenido en Telecinco mismo, sin ir más lejos, de los enchufes y de la gente que están metiendo a dedo por parte del Partido Socialista en los distintos hospitales, pues ya es que yo me echo las manos a la cabeza, de verdad. Porque ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Tanto critico a la Junta de Andalucía por la mala gestión que está haciendo en sanidad, como al gobierno central por no controlar este tema, porque también tienen potestad para controlar los distintos servicios. Y bueno, eso, que al fin y al cabo están jugando con la salud de todos los andaluces. Y en este sentido, el Partido Andalucista ha hecho muchas preguntas en relación al concierto también de Villamartín, que qué contrato tiene Pascual con la Junta de Andalucía, que qué servicios tiene Villamartín. Y por parte de la alcaldesa lo único que se nos dice es que ella se ha puesto en contacto con el delegado y que el delegado le ha dicho que no lo tiene. Vamos, ¿en qué mundo vivimos? Que un delegado provincial de sanidad no tenga o no sepa qué contrato o qué concierto hay en su provincia en relación a la sanidad con la Sierra de Cádiz. De verdad que es que ya yo no sé si pensar si es que está cubriendo las espaldas al delegado porque no quiere meterse con sus propios compañeros, o es que de verdad no lo tiene, y entonces en ese caso es que todavía me preocupa más, porque es que de verdad que los ubriqueños tenemos derecho a saber qué especialidades se están cubriendo en Villamartín, porque es que yo cada vez hablo con más gente y cada vez me entero de que falta una especialidad, falta la otra, por Dios, entonces qué hospital tenemos. Después de que hace un par de años también nos dijo la alcaldesa boca llena que el delegado y la Junta iban a valorar de hacer otro nuevo hospital en Arco, que se iban a traer, por Dios, pero es que no, ni tenemos un buen hospital, ni siquiera llegamos a la media de lo que debería de ser, porque ahí está el hospital de Ronda que se hizo nuevo, con sus fallos, porque se inauguró y no cabía una camilla en el ascensor. pero está también por encima de la media. Se supone que está por encima de la media. Aún así, tienen su plataforma por la sanidad allí porque hay 40.000 fallos, pero tienen un hospital más o menos en condiciones, pero es que aquí estamos vendidos del todo. Y es que encima, vamos, que es que yo creo que es competencia de una alcaldesa el preocuparse qué especialidades hay en un hospital cercano a nuestra localidad, que además nos pertenece. Pues eso es lo que nosotros también criticamos. El que haya esa despreocupación y el que no se mueva por temas de sanidad, que incluso nos anunció de que iba a venir el servicio de ginecología al ambulatorio y todavía aún no ha venido. Y nos dice como noticia hace un par de plenos que ya por fin tenemos la radiografía en Ubrique, por Dios, pero si eso ya estaba antes, lo que pasa es que se escacharró la máquina de la radiografía, teníamos que ir a Villa Martín. Y nos venden como una cosa nueva, una cosa que ya estaba. Y es que de verdad, los andalucistas en este sentido estamos muy preocupados en el tema de la salud. Y eso, y nos quedamos perplejos cuando viene una cosa como la ha traído otro partido político a un pleno y se debate una cosa que me parece que es de justicia, que es de justicia, y que vote en contra de esa equiparación, cuando es que encima somos los andaluces el servicio de salud el que cobra menos. Es que, de verdad, yo en este sentido hago una reflexión, y es que tanto como la gente piensa que es que en los pueblos hay que votar lo que hay en la Junta de Andalucía, el mismo partido, para que vengan más cosas, para que haya más fluidez, y es mentira. Lo único que hay aquí, o por lo menos lo que se ve, ¿eh?, de cara a la ciudadanía, desde luego lo único que se ve son las fotos de la alcaldesa en el Facebook, pero lo que se ve, la percepción que tenemos y lo que estamos viendo es que se cubre las espaldas a la Junta de Andalucía y que no se está exigiendo lo que debería de ser y que es por derecho nuestro, y si no se está exigiendo, pues porque, no sé si porque se está buscando un puesto más arriba o porque por dejadez, no lo sé. Pero desde luego para nada sirve tener el mismo partido político en un pueblo que en el mismo que en la Junta de Andalucía, porque se está dejando de exigir lo que es de nosotros. Es lo que nosotros pensamos en este respecto. Esto dentro de lo que es el ámbito sanitario, y al hilo de esa moción, de esa propuesta que se presentaba durante el último pleno municipal. Pasamos del pleno a otra serie de cuestiones que llegan en los próximos días, como es de hecho la crujida de gamones, la fiesta más emblemática de nuestra localidad, además declarada de interés turístico de Andalucía, y en ese sentido, ¿no?, quería hacer una referencia al respecto de estas cruces de mayo. Sí, es que he visto en algunas ocasiones por los medios de comunicación un anuncio en relación a lo que es nuestras fiestas de mayo, ¿no?, las cruces de mayo. Y en este sentido quería resaltar el trabajo de los andalucistas, porque nosotros cuando estuvimos en gobierno hicimos un gran trabajo, aunque haya gente que no lo quiera reconocer. Y en ese sentido, y en lo que es el turismo, trabajamos muchísimo, y una de las cosas que conseguimos fue que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declarara de interés turístico de Andalucía lo que son las cruces de mayo. Y fue en el año 2008, cuando estábamos los andalucistas en el gobierno. Y la orden, para aquel que quiera verlo, es la orden de 14 de marzo, de 2008, en el que viene recogida, pues, entre otras muchas fiestas de otras localidades, en su anexo 1, pues, que las cruces de mayo de Ubrique, pues, están declaradas de interés turístico de Andalucía. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, de todo he sabido que las cruces de mayo son el día 3, que es mañana. Hoy. Son hoy y bueno, nos parece bien que se trasladen, en que las fiestas por las barriadas se hagan el fin de semana, porque vienen más gente, porque se alarga más la noche, porque las asociaciones también recaudan dinero con estas fiestas. Pero vemos que falta un poquito de que se resalte este día, de que aun a pesar de que se hagan las fiestas en el fin de semana, con tanto como nos gusta cambiar la fiesta, pues que el día 3, que está recogido en todas las guías a nivel nacional, que es el día 3, pues se celebre o se haga algo institucional en relación a esto. Y no se deje solamente para el fin de semana. Porque en todos los sitios, en todas las guías, en todo lo que son los turoperadores, viene recogido el día 3, como es el día tradicional. Porque es que yo ya estoy viendo que cambiamos la romería, ya mismo estamos celebrando el mes que viene la Virgen de los Remedios. Y bueno, entonces estamos perdiendo un poco, desvirtuando un poco las tradiciones, ¿no? De toda la vida se ha ido el día 3 a explotar Gamón y al día siguiente hemos ido a la escuela y no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, aunque después del fin de semana, por lo que te digo, porque le interese para las barriadas, porque haya más movimiento, porque la gente salga, porque se disfrute más y porque el día siguiente no haya que trabajar, se haga una fiesta, pero el día 3 debería de promocionarse un poquito y de que se haga algo, de que es un día que se celebra, que de toda la vida de Dios ha sido el día 3 y que hay que engalanar las calles y hay que preparar las barriadas, ¿no? Porque realmente es ese día el que se celebra. Pues por ese lado decía un poco el trabajo que hicimos, que fue el que toda Andalucía y toda España conociera a Ubrique por una de sus fiestas, que era el día 3. Y eso se consiguió en el año 2008, cuando gobernó el Partido Andalucista. Pues eso en relación, ya decimos, a las próximas cruces de mayo, la próxima crujida. Nos metemos en el ámbito de vivienda. María Jesús, quería hacer referencia también a lo que son las viviendas municipales en la barriada 18 de julio. Bueno, pues en este sentido, yo digo como siempre, nosotros sí que a lo mejor hay personas que nos dicen, pues es que nos falta el que digáis o el que propongáis. Es que nosotros cuando criticamos en un medio de comunicación siempre viene aparejado con una propuesta. Y cuando verdaderamente criticamos es por algo. Mira, las casas del 18 de julio, que son 4, se arreglaron, se llevan arreglando yo no sé cuánto tiempo. Porque llevarán como 2 años y medio o 3 arreglándose. Se terminaron hace más de 6 meses. Llevamos preguntando en este ayuntamiento, ¿qué es lo que se va a hacer con las casas del 18 de julio? Yo no sé, ya he perdido la cuenta del tiempo que hace. En un primer momento se nos dijo que esas casas iban a ser alquiladas, un alquiler social en el que aquellas familias que no tuvieran unas rentas o no tuvieran trabajo o que tuvieran rentas más bajas pudieran acceder. Y se iba a hacer por en la lista de demanda de vivienda, ¿vale? Pues nos pareció muy bien, la verdad, porque es que nos hacen falta algunas veces recursos de este tipo, porque hay familias que en un momento dado las desahucian y no sabes dónde las vas a meter, y tienes a lo mejor menores o tienes, y es un problema. Lo he vivido como asuntos sociales y sé que hacen falta. Entonces, en ese primer momento, pues nos pareció bien y no dijimos nada. No se nos ha escuchado antes hablar de este tema, desde luego. Ahora bien, cuando llega de segunda y nos dice que no van a ser alquiladas, que van a ser vendidas, pues mira, ya sí que nos parece mal, no es por nada. Y ahora os voy a hacer la reflexión. Porque si tú ahora tiras del registro de demanda de vivienda, probablemente los que tengan más puntos y los que estén delante sean los que menos rentas tengan, o los que les falten un trabajo, o los que tengan problemas de otra índole. Esa gente no van a tener acceso a una hipoteca para pagar una vivienda. Es que no lo van a tener. Entonces va a empezar a tirar, y a empezar a tirar, y a empezar a tirar, y a empezar a tirar de la lista. ¿Quién se va a quedar con las casas? Pues aquel que tenga opción a, o que tenga un trabajo, que de igual manera pueda acceder a esas casas como puede acceder a otras muchas, bien de inmobiliaria o bien de particulares. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este sentido? Si tú lo que quieres es arreglar unas casas y la utilizando una subvención, distintas subvenciones o planes para arreglar una cosa para un fin social, y ahora lo que estás haciendo es hacer un trabajo de inmobiliaria, pues dime tú a mí qué trabajo es el que estás haciendo tú por parte de un ayuntamiento, vamos. Que no nos parece lógico. Con más inri cuando hay familias que se les ha prometido el que van a entrar a esas viviendas. Ejemplo de ello, la familia que está ahora mismo residiendo en la Plaza del Jardín. Es que nos parece que cuando unas personas que están necesitadas y van a un ayuntamiento, lo que no puede hacerse es venderle las cosas y ponerse las cosas de color de rosa y prometerle cosas que después no vas a cumplir. Pues no prometas nada, no seas tan política y no prometas nada que no vas a poder cumplir. Porque entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Meterle una pata a una puerta? Para que le hagan caso. Es que nos parece que aquí, en determinadas ocasiones, en lo que respecta a problemas sociales con familias, se están midiendo con distintos raseros a la familia y con distintos criterios. Porque a unas le doy y a otras no le doy, según me levanto hoy. Y no nos parece justo. En este sentido, el Partido Andalucista propuso en su momento, en un pleno, que se hiciera un reglamento en el que todas las familias, de forma objetiva, pudieran acceder a las distintas prestaciones y a las distintas opciones que pudieran obtener o lo que pudieran obtener, pero de forma objetiva. Que hubiera un baremo en el que, yo que tengo dos niños y estoy en paro, pues tengo tantos puntos. Así y de forma objetiva. No a unos sí y a otros no, dependiendo del ruido que me den. Si me dan más ruido, pues le doy antes. Si me dan menos ruido, pues ahí los dejo que se estén todo el tiempo que quieran. Entonces, en este sentido, nos parece que desde el equipo de gobierno y desde la alcaldesa se está tratando en desigualdad a la ciudadanía, que a unos sí y a otros no. Me estoy hablando de vivienda, como estoy hablando de pagos de entierros o de otras cosas, o de luz o de agua o de alquileres, porque después te vas a las actas de la Junta de Gobierno local y siempre son las mismas familias a las que se les paga la luz, el agua, el alquiler. Pues a lo mejor de esas familias habría que ver la manera de que encontraran un empleo o la manera de que no estuvieran enganchados todo el día al ayuntamiento. Total, que nosotros es lo que vemos y es nuestra visión. Y en este sentido, y volviendo a lo de las casas, pues es que vemos que es un absurdo el querer vender por querer recaudar, porque por utilizar ese dinero en otras cosas y hacer un trabajo de inmobiliaria cuando lo que el ayuntamiento debería hacer es un trabajo social en este sentido. Siempre mirando que se cumplan unos requisitos y que sean de manera objetiva. Porque es que además el ayuntamiento tiene que mirar por el interés general, no particular ni partidista, porque en algunas ocasiones ya pensamos que se están haciendo algunos pagos de vivienda y de alquileres y de luz y de agua, pues como comprando votos, que es lo que siempre han venido haciendo. Más cuestiones, por ejemplo, quería referirte a los presupuestos, ¿no? Presupuestos municipales desde un punto de vista genérico. Yo por seguir un poco lo que se ha tratado el tema anterior, en lo que es el pleno anterior, que es que no, igual que digo que critico una cosa, también hemos propuesto otra, y en este sentido el tema de presupuesto con lo que decía antes, que no estamos de acuerdo en el reparto que se ha hecho de las distintas partidas, que en festejo y en cultura se desvirtúe y se diga que se está poniendo objetivamente lo que verdaderamente se gasta en estas dos partidas, cuando es mentira, porque se está gastando, y este año anterior gastaron 48 millones de pesetas en este sentido, en estas dos partidas, cuando hay otras muchas que se necesitan un poquito más de apoyo, o bien el sector de la marroquinería, o bien en sector turismo, o bien en otras en acciones de formación, o en otras cosas que vemos que hacen falta. Y entonces, en este sentido, pues estamos en desacuerdo. Y también, bueno, estamos a expensas que venga cuánto puede gastarse el ayuntamiento del superávit que haya tenido en estos años anteriores, porque tiene que venir una orden ministerial en este sentido para ver cuál es la cuantía, y en este y cuando venga, pues el Partido Andalucista, por supuesto, hará las propuestas que entienda que tiene que hacer, o que la ciudadanía o los colectivos nos vayan trasladando. Entonces, pues en este sentido es lo que el Partido Andalucista pensamos, además de que en los presupuestos incluso vimos que también, eso lo criticamos en su momento, que hay una gran cantidad de dinero que se está dejando de percibir porque no se están haciendo las labores que se tienen que hacer. Pues siguiendo con la actualidad, en estos próximos días, en concreto mañana viernes, está anunciada, ¿no?, la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Querías hacer referencia a ello? Hombre, yo en este respecto me alegro de que la Junta de Andalucía, en concreto la presidenta, venga hasta Ubrique. Me alegro porque así, bueno, pues nos visita, ve a su compañero de partido, Y la verdad es que nos queda un año de aquí a las elecciones que va a hacer un desfile de modelo con Ferdonés Café para toda la vida. Y yo, la verdad, que me gustaría que al igual que vienen MOVES a apoyar a la marroquinería, en este sentido, bueno, pues va a presentar una iniciativa que tienen por parte del MOVES, pues que se pasen, que en vez de coger por la carretera de Cortes hacia el MOVES, que la metan por el Naranjal y que vea cómo está el Naranjal, o que vea... que nos conteste por qué no tenemos variante, porque nos han sacado del plan pista 2020, o que vayan y le enseñen el ecomuseo cómo lo tenemos, o que le pregunten por qué no se convoca desde hace ya mucho tiempo la mesa tripartita de los marroquineros, en lo que ellos son partícipes, en que se hable un poco del sector de la marroquinería en Ubrique, porque bueno, todos sabemos que sí, que los convenios se firman, pero que en algunas ocasiones se cumplen y en otros no. Y creo que sería importante que se pusieran un poco las pilas en este sentido. O que la visiten, o que visite el trasvase, o que visite, en fin, o que visite el hospital de Villamartín, también lo podía visitar. O los colegios, a ver cómo están. Que hay necesidad de los colegios para aburrir. No solamente con la lluvia, que ha generado también otros problemas, sino de los problemas que ya teníamos antes y de las necesidades que tenemos. Y de la calor que están pasando nuestros alumnos que no tienen aire, o del camino de al camino Benoca también la podían llevar, a ver por qué no nos dejan que lo arreglemos, o que le den un paseíto cuando terminen hasta corte, que le enseñen la carretera, a ver por qué nos ha dado 2 millones de euros nada más, porque vamos, una carretera que va, que todo el mundo sabe cómo está, con 2 millones de euros que nos van a dar, eso va a ser para parchear. A mí me parece increíble que la alcaldesa salga al frente diciendo que ya está todo arreglado, que ya habla con el delegado territorial, que ya lo tienen todo más que planteado, para callarle las bocas a la plataforma, que están bien callados, ¿eh? Y que con 2 millones de euros no va a hacer nada más que poner 4 parches, porque no va a hacer más nada, y callar las bocas de la gente, porque están aquí las elecciones aquí encima. Y eso es lo único que se va a hacer. En este sentido es que nosotros, yo me alegro que venga, pero que venga y vea los problemas también de los ubriqueños y que vea los problemas que hay y no venga nada más que a darse un paseo y a irse, porque eso lo saben hacer todo el mundo. Y nos quedan muchos delegados y muchas veces que nos visiten, ¿eh? Porque ya llegan las elecciones y tiene que apoyar a Isabel para que salga, que saldrá, porque su trabajo en Facebook es maravilloso. Pero vemos que hay muchas necesidades y la gente debería de abrir los ojos y ver... cuántas cosas nos faltan por hacer. Fiestas no nos faltan, pero cosas por hacer, muchísimas. Y nosotros eso lo vemos, lo decimos y proponemos cosas, pero una mayoría absoluta ya sabemos todos cómo es. Y sabemos que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, porque tenemos las manos atadas. Porque ellos son los únicos que tienen los votos suficientes para sacar, aprobar o no aprobar lo que quieran. Y entonces en este sentido la gente debería reflexionar. Las mayorías absolutas, desde luego, no nos llevan a ningún lado. Nada más que a la imposición, que es lo que tenemos, a la prepotencia y al no informar cuando le preguntamos, sino cuando ya lo tienen planteado. O sea que las reuniones que tenemos ya es, pregunta, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿qué se va a hacer con el club de empleo? Ah, pues ya te diremos cuando lo tengamos planteado. Cuando lo tuvieron planteado, habían despedido a la trabajadora y la habían hecho autónoma. Que en qué cabeza cabe que en un ayuntamiento haya autónomo prestando servicios cuando han sido anteriormente trabajadores. Vamos, es que esto se lleva al juzgado y está ganado, sí o sí. Lo que pasa es que están las trabajadoras con miedo, ¿eh? Con miedo a represalia. Y este es lo que tenemos con el Partido Socialista, obrero español, que es que encima hasta tiene gracia la cosa, que es que me hace gracia porque es que a primeros de legislatura, no, en las elecciones, no, el Partido Socialista no va a despedir a nadie, vamos, es que así entra, y yo no sé cuánta gente ha despedido de distintos sitios. Ahora sí que es verdad que por otro lado ha metido a lo suyo, porque ahí hay gente de su ejecutiva, o sea, gente que ha pegado sus carteles y gente que está trabajando por ello a nivel de partido, que han entrado y esa gente siguen trabajando. Ahora te pongo aquí, ahora te pongo allí, ahora te meto aquí. Y me dirá ahora la señora concejala de empleo. No, no, es que la bolsa se respeta. Es que eso me viene a mí a través de ofertas en Erika Arzae. Ah, ¿y en el SAE quién está? Ah, que está otro miembro de tu ejecutiva. Que tanto el director como como algunos trabajadores que tienes allí, unos son concejales y otros son miembros de tu ejecutiva. Ay, ¿que quién te los manda? Pues tus mismos compañeros. Y ya está. Y en este sentido es que tanto como dicen la transparencia, porque la bolsa está funcionando, porque somos objetivos, mentira. En este sentido también estamos descontentos porque tanto como se ha dicho, tanto como se ha criticado, y ellos están haciendo lo peor. Están despidiendo a gente para meter a otra gente. Y están dejando a gente que han entrado por 3 meses y ya llevan un año y medio o más. Y es que esto hay que decirlo y que la gente se entere, porque es que el que no va al ayuntamiento no se entera, desde luego. El que está en la fábrica trabajando no se entera de lo que pasa, nada más que lo que ve en el Facebook, lo que quieren vender y lo que le dicen a la gente. Pero lo que está de puertas para adentro y que no les interesa, eso no se dice. Pues habrá que decirlo, que de transparencia cero. Pues eso, dentro de lo que es el capítulo de personal, no sé si quieres añadir algo más al respecto. También había otro tema, ¿no?, que querías abordar, es el de la compra, ¿no?, la presumible compra por parte del ayuntamiento del edificio del cine Capitol. Sí. Al respecto del Capitol, pues bueno, nosotros sí que estamos de acuerdo de que Urique le hace falta un espacio un poco más grande que el que tiene el Fatou. Aún así, el Fatou cubre bastante bien la demanda que hay. Pero bueno, sí que es verdad que cuando llegan campañas de teatro, o que si hay que hacer conciertos, o que si hay que, pues a lo mejor en ocasiones, sí se queda corto. O nos gustaría tener unas instalaciones mejor, vamos a decir, ¿no? Porque bueno, Urique también se merece el que tenga unas instalaciones culturales mejor. En este sentido, bueno, pues nos informaron de que iban a comprar Capitol. Ahí participación nula. Mira, que vamos a comprar Capitol. Ahí no dieron participación ninguna. Pues bueno, en una primera instancia pues nos quedamos un poco sorprendidos. Pero después reflexionando, pensamos, bueno, es que a lo mejor no es el sitio idóneo, porque hay otros sitios como puedan ser los salones de la AIS, que son de titularidad de la Junta de Andalucía, pues tan buen rollo que hay, que son sus compañeros, pues podían pedir o iniciar las negociaciones para que cedan esos locales, ese sitio, para poder hacer ahí el teatro y no gastar un dineral en la compra del Capitol, que sí que nos trae muchos recuerdos añorables. Que el Capitol era precioso, pero el Capitol está hecho polvo. El Capitol, cuando vayan a meterle mano, bueno, cuando alguien lo compre será un dineral. Cuando tengan que meter ese edificio en el seguro de responsabilidad civil, cuando con todos los metros que eso tiene, será otro dineral. El IBI, pero que es un dineral. Y ahora cuando vayan a construirlo, es tirarlo abajo. Porque eso ni las tuberías servirán, ni la luz será la que tiene que tener la instalación eléctrica, las butacas están hechas polvo, el escenario igual. Total, que es hacerlo de nuevo. Bueno, nosotros lo que pensamos y creemos es que sería mejor o más conveniente un lugar más accesible, como puedan ser los salones de la AI, que ella sabe de sobra, la alcaldesa, que nosotros ya eso lo propusimos con anterioridad cuando los andalucistas estábamos gobernando, que es un sitio más accesible, que se pueda arreglar y tener incluso salones para colectivos sociales, aparte de hacer teatro, que se le puede dar distintos usos, no solamente el teatro. Y que bueno, que en el municipio hay muchas cosas que son de titularidad de la Junta de Andalucía o de otros organismos autónomos, y que yo, en mi opinión y en la opinión de los andalucistas, deberíamos de hacer ese trabajo en el camino de que nos devuelvan lo que está en Urique. Es que no tiene sentido que la AIS sea de titularidad municipal. Es que no tiene sentido. Y en esto deberíamos todos, ¿eh? No digo nada más la alcaldesa, sino todos trabajar para que eso se devuelva al pueblo y se utilice y se recupere. Y hay otras instalaciones también que ya teníamos de antes, que, en mi opinión, antes de ponerme a comprar otro edificio y otra instalación sabiendo que no le voy a poder meter mano, en mi opinión, yo arreglaría cosas que sí son de mi titular, de mi propiedad o de la propiedad del ayuntamiento, quiero decir, y que están en desuso o que necesitan un montón de dinero para arreglarlo, como puede hacer el ecomuseo, como puede hacer la AIS, a ver si es nuestro de una vez por todas, como puede ser el edificio de biorreciclaje que está ahí, que también tiene unas rajas increíbles y también hay que meterle mano y no se le mete, el matadero está igual, en naranja ya ni te cuento, porque, vamos, que es que si eso fuera de titularidad municipal en vez de confederación, el uso que le podríamos dar a eso sería increíble, no solamente para los paseos, sino para que también pase por allí tráfico rodado, por ejemplo. Y no que se está dejando, y ahí cada vez hay trozos más grandes que se han caído y el carril cada vez está peor. El que haya pasado por allí me dará la razón, porque es que precisamente pasé allí y aquello está que da pena. Entonces, en este sentido, los andalucistas lo que criticamos y proponemos es que no se adquieran nuevas cosas, que haya una inversión inicial grande y que se arreglen las cosas que tenemos ya y que le podamos dar un uso, porque después, cuando vienen los colectivos a pedirnos salones sociales o cuando nos hacen falta espacios para meter materiales, es que no hay. Entonces, lo que pensamos los andalucistas, que no se malgaste el dinero. Pues todo ello, como decimos, dentro de los temas abordados en el día de hoy por el Partido Andalucista. Recuerden que estamos en el espacio Cosa de Todos y que en el día de hoy, la verdad es que con ese formato grabado, espacio grabado, bueno, porque les era imposible a los representantes del Grupo Municipal Andalucista poder estar hoy aquí en directo. Así que, por tanto, las preguntas, si han ido llegando algunas, no se preocupen, que nosotros las trasladaremos a María Jesús, a José Antonio, a los integrantes del Partido Andalucista. Y si no, bueno, pues María Jesús también comentaba al principio que igualmente no pueden enviarlas directamente al propio Partido Andalucista. Para contar con respuestas dentro de lo que son las preguntas habituales dentro de este espacio Cosa de Todos. Sí, claro, voy a repetir el número de móvil, por si alguien quiere enviarnos una pregunta, una sugerencia, una propuesta, pues la pueda enviar, que es el 722-441-447. Entonces, a ese WhatsApp puede enviarnos las propuestas o si nos quieren hablar por algo, algún problema. Porque, bueno, la verdad es que, mira, cada vez nos llegan más problemas de los ciudadanos. Cada vez nos paran más y porque no se les contestan. Esto es otra cosa que tenía para hablarla hoy. Pero bueno, ya que ha salido el tema. No entendemos cómo puede ser que una mujer, por ponerte un ejemplo, ¿eh? No te voy a poner nada más que un ejemplo. No voy a decir nombre ni voy a decir nada. Pero como este, mucho. Una mujer se cae en el parque el 2 de agosto y todavía a la fecha de hoy no se le haya contestado, cuando lo único es que es un procedimiento administrativo. Si todo el mundo se coge la ley, el procedimiento administrativo se agota a los 6 meses al menos, y es que no entendemos por qué no se le contesta cuando esa persona se rompió la muñeca y se rompió una pierna. Y no se le ha contestado. Y es que nosotros nos metemos en el Facebook y vemos algunas veces cómo la alcaldesa le contesta a ciudadanos que le dicen no me han contestado y se pone a la defensiva diciendo que no le han llegado al ayuntamiento, que no esto, que no lo otro, pero si lo estás viendo al día a día. Si es que en procedimiento de responsabilidad civil no están contestando a la gente. No lo están contestando, pero como esas otras muchas cosas. Y en relación a esto, nosotros los andalucistas hicimos un trabajo muy bueno porque certificamos la ventanilla del ayuntamiento con AENOR, que es una certificadora, y nosotros conseguimos que AENOR nos diera un certificado de calidad en la relación del ayuntamiento con el ciudadano, y cuando llegó el Partido Socialista lo quitó. Y lo quitó porque decía que había salido la ley de transparencia de Andalucía, que con cumplirla, y ni cumplen con la ley de transparencia, porque no están cumpliendo, ni están cumpliendo con los plazos de respuesta al ciudadano. Pero nosotros, los andalucistas, teníamos la ventanilla del ayuntamiento, que tú ibas allí a pedir cualquier cosa, y teníamos como por norma general que en el plazo máximo de 2 semanas te contestaban para lo que fuera, para sí o para no, o para esto se va a mirar o se va a avisar al servicio de, yo qué sé. Pero te contestaban, ya bien por teléfono o por carta, pero es que ahora no te contestan. Y están la gente que mandan escritos y no contestan. Es que no solamente este caso, sino cualquier otro, o una vecina también que me llegó el otro día, que había metido un escrito porque la calle, su calle, su puerta se estaba hundiendo, y entonces cuando pasaban los coches, se le venían los coches para su fachada, como decía ella, pues que se me van a meter en el salón cualquier día, cualquier camión. O la gente de los vecinos de la calle Málaga, que también están hartos de decirme que la calle, y estoy harta de decirlo en los plenos, que me habrán escuchado más de uno, que la calle Málaga se está hundiendo y se está rajando igual que la de practicante Antonio Río. Igual. Y no van. Han ido, han echado 2 parches para ver si se raja más. Han visto las rajas que se están rajando cada vez más. Y no la arreglan. No digo que lo vayan a arreglar de aquí para mañana. Pero al menos, que se contemple en alguno de los planes provinciales que viene o cualquier cosa, o que nos contesten algo, ¿no? Que no me dicen nunca nada. Es que es mucho la impotencia cuando tú llegas a una reunión y le preguntas y le dices y no te contestan. Es que hay una desinformación no al Partido Andalucista, sino a la ciudadanía. Porque aquí no están contestando verdaderamente a los ubriqueños. Entonces tanta transparencia, tanta participación, tanta que no. Que es lo que ellos quieren vender, pero que no la hay. Y que no la hay ni en los colectivos, ni en las reuniones con los partidos políticos, ni le contestan a los ciudadanos. Ahora, Facebook y fotos, eso sí, eso está a la orden del día. El Facebook y las fotos y todo eso, y las palmaditas en la espalda, eso está a la orden del día. Con eso va a ganar las elecciones. Eso te lo digo yo a ti, Juan Carlos. Porque es que es lo que estamos viendo. Y ya está. Son los asuntos que, ya decimos, en el día de hoy prevían abordar por parte del Partido Andalucista. Hoy con la ausencia de preguntas, por el motivo que hemos comentado, pero en cualquier caso insistimos en que no se pueden trasladar tanto directamente al Grupo Municipal Andalucista como a través de la radio. Igualmente nosotros, que también haremos llegar esas cuestiones. Y no sé si, María Jesús, algo más que añadir. También hemos hecho otras propuestas en relación a lo que es el Consejo de la Mujer, y no se han explicado, no nos han explicado el por qué no se meten, cuando vemos que hay partidas presupuestarias que están infladas y que no se utilizan, o se utilizan de otra manera, claro. Y nos parece importante que se haga un centro de información a la mujer, en el sentido en el que solamente tenemos este servicio una vez a la semana, cuando puede venir, porque hay muchas veces que ni hay semanas que no pueden venir desde Villa Martín, desde la Mancomunidad, y no están viniendo. Es un servicio jurídico, psicológico, y bueno, incluso a veces asesoran a nivel laboral, y nos parece importante por parte del ayuntamiento que se haga un centro de información a la mujer cuando hay tanta demanda, hay tantas denuncias por violencia de género. Y bueno, pues en este sentido sabemos que también a nivel institucional, por el Instituto Andaluz de la Mujer, se están financiando el mantenimiento de estos servicios, y que no tengamos un servicio aquí en condiciones nos parece cuanto menos ridículo, cuando no sería tan difícil ponerlo en marcha, y además existen despachos para su uso, para prestar este servicio, que nos parece que, bueno, harían una gran labor. Y bueno, pues en este sentido nosotros lo hemos propuesto en varias ocasiones, incluso también el estudio de la situación laboral de la mujer en Ubrique, porque vemos estadísticas que nos dicen pues que la brecha salarial está muy acusada también en Ubrique a nivel lo que es del sector de marroquinería y de turismo, incluso del sector de hostelería, me refiero. Y en muchas ocasiones, incluso por escrito, la hemos hecho, pero eso se ha quedado en agua de borraja y no va para adelante. Se pidió presupuesto en una primera instancia por parte del técnico de juventud a distintas empresas, pero ahí se ha quedado la propuesta y no tienen muchas ganas de hacerla tampoco. Lo digo porque después vienen y dicen que no proponemos, pero sí que hacemos muchas propuestas en muchos sentidos y en muchos temas que bueno, pues se quedan ahí en agua de borraja porque, pues eso, porque la mayoría absoluta es así, porque se pueden hacer lo que ellos quieren y ya está. Y nos da mucha pena porque habría muchas mujeres que estarían atendidas, no solamente esas mujeres, sino también todo lo que acarrea detrás, los hijos o los familiares que tienen a su cargo, que se le podría dar una salida y la verdad es que no se le está dando. Eso en cuanto a propuestas, por tanto, del Grupo Municipal Andalucista. Y como decía, María Jesús, no sé si algo más que apuntarnos. Bueno, yo a mí me gustaría que cuando venga también la presidenta, pues bueno, que se diera una vuelta por el pueblo, que la alcaldesa fuera honesta y le enseñara de verdad los problemas que tenemos en Ubrique y que no se fuera de copa después de la reunión en el MOVE. Y que de verdad respondan y que se preocupen por los ubriqueños. Porque probablemente a lo mejor sigan en la siguiente legislatura. Es normal que cuando pasan de 4 años pues vuelvan a salir una mayoría absoluta que han tenido. Hay mucha gente que está contenta. Pues sí, pues a lo mejor es mucho favor que se ve. Pero que me gustaría, a lo mejor yo en la siguiente legislatura estaré o no estaré, no lo sé. Pero sí que me gustaría como ubriqueña, y estoy hablando como ubriqueña con la mano en el corazón, que de verdad pusieran un poquito de empeño en arreglar de verdad los problemas de los ubriqueños. Porque al fin y al cabo, ella gobierna para los suyos y también para todos los demás. Y yo ahora mismo estoy de concejal y estoy representando una porción de la población que nos ha votado. Pero yo creo que es de su labor el estar informada, el luchar con la Junta de Andalucía por los derechos que nos pertenecen. Porque no alza la voz porque son sus compañeros. No solamente, como decía antes, en sanidad, sino también en escuelas, talleres y casas de oficio. Es que no se piden tampoco. Es que no piden cosas para Ubrique que sean importantes. Y después también cuando reparten los dineros a nivel de diputación, cuando reparten esos dineros que vienen planes provinciales de no sé qué. Por ejemplo, tanto dinero para Ubrique, tanto dinero para Villalbenga, tanto dinero para Argá, y ve que a lo mejor la ratio o el nivel de dinero que nos toca aquí a los ubriqueños es muchísimo más bajo que a lo mejor a uno de Argá, a otro de Villalbenga, pues que te indigna, porque es que las necesidades de este pueblo, al ser más grandes, pues son más que uno que viva en Villalbenga o viva en Argá. ¿Cómo va a ser lo mismo que repartan 250.000 euros a cada pueblo? Porque por nada más que por cabeza de habitantes que nos pertenecería más. Y la verdad es que me da mucha pena que sí, que va a muchas reuniones de coordinación con sus compañeros, que vienen muchos delegados, pero es que no se habla de verdad de los problemas de Ubrique. Y ya estemos nosotros en la siguiente legislatura, no estemos, deberían de reflexionar, ya meterme yo también, y plantearse el que de verdad, se luche por los ubriqueños, que desde luego hasta ahora no se está haciendo. Pues nos vamos a quedar en este punto, como decimos, dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos en el día de hoy, junto al Grupo Municipal Andalucista, en concreto junto a una de sus ediles, María Jesús Pérez, nos ha acompañado en este tiempo para analizar en distintas cuestiones dentro de lo que es la gestión municipal. Bueno, pues insistiendo que hemos repetido varias veces a lo largo del programa para aquellas personas que se han ido sumando a este espacio, que bueno, pues hoy no iremos con el espacio de preguntas y respuestas, puesto que se trata de un espacio grabado, pero que en cualquier caso esas preguntas que nos hayan ido llegando nosotros la trasladaremos al Partido Andalucista, o que si nos están escuchando y querían hacer alguna propuesta, enviar alguna sugerencia, alguna cuestión, pues también la pueden enviar aquí o directamente al teléfono que nos ha ofrecido María Jesús Pérez del Partido Andalucista. En concreto, bueno, pues el teléfono de contacto, ¿no?, con los ciudadanos, el 722-441-447. María Jesús, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, yo agradecer al espacio de Radio Ubrique que nos dé la oportunidad de venir a explicar un poco las propuestas y las inquietudes que nos trasladan los ciudadanos, porque al fin y al cabo nosotros somos políticos, pero somos como un canal, ¿no?, entre la ciudadanía y el ayuntamiento. Y bueno, pues repetir el hecho de decir a la ciudadanía que estamos abiertos, que estamos en los callejones, que es bueno, que es bonito el decir, igual que nos transmitan las inquietudes que tengan, porque así, pues, bueno, nos da fuerza para luchar por nuestro pueblo, y que es lo único que nos importa. Y bueno, pues una vez más, dar las gracias a todos por habernos dado este ratito para poder explicar, pues eso, todo lo que nos inquieta. De hecho, muchas gracias. Muchas gracias.